vas bajando más y más. No cambies de radio. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, sintoniza Escuchamos Una Cosa por FM Raíces Rock. Siempre lo mismo, toda la semana laburar. Quiero que alguien me muestre algo nuevo, algo que me sorprenda, algo que me haga levantar. Reviso la cuenta, estoy en cero y me queda tanto por pagar. No sé cuál fue el último febrero que pude llegar al carnaval. Y estoy acá, seguro que el momento va a llegar. ¿Cómo anda, gente? Bienvenido a un nuevo programa de Escuchame Una Cosa y el último. Hemos llegado al final de este recorrido, esta travesía acá en la FM Raíces Rock de la Ciudad de La Plata. Empezamos con certezas, empezamos con dudas, con nervios y con tantas otras cosas. Pero estamos terminando de la mejor manera, ¿o no, Diana? Sí, estamos terminando de la mejor manera y con mucho calor en la Ciudad de La Plata. Así que no podemos pedir más, me parece. Terminamos con certezas, con dudas, con todo, pero al final llegó nuestro día. Nuestro último programa. Llegó. Pero, como vos bien decís, sí, la verdad que ha sido un calor bárbaro acá, sí, en la Plata. Que, ¿cuántos grados hace más o menos? ¿Como 30? Más o menos 30 grados, 28 grados máximo, así que se siente el calorcito más acá adentro como siempre, como todas las tardes de los martes, así que vamos bien para arriba hoy. Estamos bien, sí, como vos bien decías. Le pegaste, me parece, ¿eh? 28, estamos 27, pero parece más de 28 acá de grados, se siente mucho la temperatura acá adentro en el estudio. Se siente demasiado la temperatura, sí. Pero no hagamos perder tiempo, siendo las 17:12 minutos. Dale. Vamos a contarles a nuestros oyentes, a aquellos que nos han acompañado desde el primer día y hoy están también con nosotros en el programa número 13 y último, ¿sí?, de Escuchame Una Cosa, que vamos a estar hablando en el día de hoy. Hoy vamos a tener la columna de Evelyn, que nos va a hablar de el Día Mundial del HIV. También va a estar la chica de los deportes, Melina Martín, que va a hablar no sé si viste el quilombo que se armó en el partido de fútbol de Gimnasia de La Plata. Sí. Mucha controversia hubo en ese partido. Yo ahí estoy a favor de Gimnasia, diría yo. Pero la verdad que sinceramente, sí. Sinceramente, medio raro ese partido fue. Que fue un robo a mano armada. Sí. Va a estar Melina hablando sobre Saúl Laverni, el árbitro del SADRA, que es un gremio de árbitros, uh-huh, y el juicio o el supuesto juicio que le quiere hacer Gimnasia y Esgrima de La Plata a este árbitro por asuntos de robo a Gimnasia, medio raro todo eso. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Melina de todo esto. Recordamos que Laverni fue el árbitro que estuvo en ese clásico recordado en el Estadio Único de La Plata, donde echa un jugador mal echado y después mete un gol a Estudiantes y gana el clásico. Ahí se hizo. Ahí lo siento yo. Yo lo siento, pero está todo ahí. Bueno, después va a venir Viviana, va a venir hoy al estudio. No estuvo hace tiempo con móvil, va a venir hoy al estudio a hablarnos sobre la aparición, la recuperación del nuevo, el nieto 119. Sí, la verdad que una alegría. Encontrar cada vez que encontramos un nieto, la verdad que se siente una alegría inmensa, se nos pone la piel de gallina, uh-huh, y vamos a seguir encontrando nietos. Sí, van a aparecer muchos más en todo este tiempo. Sin duda que sí. Así como estuvieron apareciendo en estos últimos tiempos. Porque los derechos humanos no son ningún curro. No. Y desde todos lados, desde la Argentina, desde la memoria, vamos a seguir atando y consiguiendo nuevos nietos. Es por eso, además, va a estar Viviana hablando del nieto, nuevo 119, que sí. Es el primero en la historia que además de ser nieto, va a ser hijo. Va a ser hijo, sí. Esa es la novedad de este día. También vamos a tener, en el día de hoy hubo paro de Udokba en la Ciudad de Plata y en otros lugares más, así que vamos a ver qué nos va a contar. Vamos a escuchar algo de este tema también, vamos a hablar. Y por supuesto toda la agenda cultural, sí. como veníamos haciendo desde el primer día hasta el último, uh-huh. Te vamos a contar qué va a pasar en La Plata, o sea, qué plan... ¿Qué podés hacer hoy y el fin de semana? Exacto. Y para cerrar, una banda que se llama Bardo Gypsy Caravan. Para despedirnos, sí. Bien arriba de este ciclo hermoso que es Escuchame Una Cosa. Sí, una banda que va a tener mucha fiesta acá. Pero como siempre te pedimos desde el primer día, sí. Hoy, que es el último, no te lo vamos. No me lo vas a dejar de pedir, como siempre. Y no. Y bueno, dale. Bueno, para nuestros oyentes que nos están escuchando ahí, al lado del dial, pueden escucharnos a través de la 88.9 Raíces Rock, y si no, a través de la aplicación radios.com por su celular, y si no también por la página... por internet, fmraices889.blogspot.com.ar. También pueden comunicarse y mandarnos mensajitos a través de las redes sociales, desde Facebook, Escuchame Una Cosa, FM Raíces, o por Twitter, @escuchame_FM, o por WhatsApp al 221-547-4846. Y bueno, esto va a ser prácticamente lo que vamos a estar tocando en el día de hoy. ¿Sí? Pero como venimos haciendo desde que comenzamos con esta aventura, sí. Pasamos el mejor rock platense, sí. Y del país. Pasamos por muchas bandas, mucho rock, mucha música, y todo un poco este año. Y hablando de rock, ¿te parece escuchar un tema para volver con todo, para volver con Evelyn y dale. Empezar de lleno el programa? Dale, vamos con Serenos Navegantes, Sin Luchar Se Queda, y síganos escuchando en Escúchame Una Cosa. Pese lo de ayer, hice a este rostro lo que no dejé. Cuando tu pedido ya no grite más, cuando en este viaje siga mi verdad, cerraré mis ojos solo para ver lo que fue. Y creer que tu palabra ya no da. Se queda. Está bien que no nos roben por placer. Sin luchar se queda. Está bien

Hace 12 años me dieron un diagnóstico positivo. Esa noche pensaba que no había salida, que estaba solo, la verdad que no tenía idea qué hacer. Pero no fue así. Hoy, 12 años después, te cuento que tengo una vida plena, feliz. Terminé mis estudios, soy voluntario en la Fundación Huésped. Pero la verdad, hubiese preferido estar en tu lugar con un resultado negativo en la mano. Por eso te digo, no dejes nunca de cuidarte. Bienvenidos a un nuevo bloque, al segundo de Escuchamos una Cosa en su último, en su última edición, en su último recital, se podría decir. Podríamos decirlo. Acá sufriendo el calorcito en el estudio. Lo sufrimos más que yo, me parece. De la FM Raíces. Yo soy una persona que sufre mucho el calor. Bueno. El frío y todo. Todo, ya es una cuestión de clima. Pero bueno, hoy, ¿a quién tenemos acá en el estudio? Como todas las tardes, los martes. ¿Quién viene? Como todos los martes, tenemos el placer de presentarles a Evelyn Herrera. Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eve. Estábamos escuchando ahí un... como alguien hablando de una, de una campaña, puede ser, de sí, cuidarse. Era la voz de Gonzalo, una persona que tiene VIH, SIDA, lo que se conoce más comúnmente como SIDA, y que participa en la Fundación Huésped, y prestó su voz, prestó su testimonio, justamente para que más personas sepan a qué de qué se trata esta enfermedad y para concientizar acerca de lo que es tener VIH. Hoy, con motivo de conmemorarse el Día Mundial del VIH, se realizan, tanto en la ciudad de La Plata como en muchas otras ciudades de nuestro país y del mundo, jornadas de testeos gratuitos para todas aquellas personas que quieran realizarse el test del VIH y saber si son portadores o no de este virus de la inmunodeficiencia humana. Bien. Y acá en La Plata, por ejemplo, ¿dónde tiene que ir la gente que está escuchando, para que tiene alguna duda de si es portadora o no, o para hacerse un análisis, porque le entró la duda? ¿A dónde se puede acercar? Acá en La Plata, bueno, en todos los hospitales públicos uno puede ir a través de un control clínico, puede pedir que le hagan el test del VIH, pero también, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas, más precisamente, hay un laboratorio que está, un centro especializado en la detección y en la prevención del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, que de todos los miércoles, todos los primeros miércoles de cada mes, de marzo a diciembre, por eso mañana también se va a realizar la última jornada, de 9 a 15 horas, todos aquellos que quieran acercarse pueden hacerlo. Es un test obviamente seguro, confidencial y gratuito, al que pueden acceder cualquier persona mayor de 18 años, que a través de una firma, bueno, presta su consentimiento de que quiere ser quiere conocer si su diagnóstico acerca de si es o no portador del virus del VIH. Y hay un grupo de psicólogos y de trabajadores sociales ayudan también a la persona durante todo lo que es el proceso del test, ¿no? Tanto si uno es portador o no, para saber los resultados. Sí, eso está bueno. Claro, porque bueno, mucha gente no se acerca a hacer el control ni el estudio porque tiene miedo a que, si es positivo, que se difunda su nombre y que en el día de mañana le traiga algún inconveniente en su trabajo, para decir algo. Sí, lamentablemente hay muchos prejuicios, hay muchos estigmas acerca de lo que es tener VIH, pero hoy en día, recordemos que en Argentina más de 126.000 personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana y que el 30%, más del 30% no lo sabe. Entonces es muy importante hacerse los test para saber si uno es portador o no, para también comenzar con lo que es el tratamiento precoz, para evitar que luego el VIH se transforme en el SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Que es un estadía, podríamos llamar, mayor de lo que es tener el VIH, en donde las enfermedades que a cualquiera de nosotros quizás nos atacan, enfermedades comunes, si uno tiene el VIH puede ser causarle incluso la muerte, porque el sistema inmunológico está totalmente deteriorado si uno no toma los medicamentos, si uno no accede a lo que es el tratamiento por el VIH. Bien. Así que es muy importante que la gente tome conciencia acerca de lo que es la detección precoz, que no tenga miedo, que incluso si uno es portador de VIH, si la medicina, las obras sociales, las prepagas, son obligatorios por ley que cubran lo que es la atención farmacológica, psicológica y médica de todos aquellos portadores, y que en el caso de que uno no tenga obra social, incluso el Estado, a través de los hospitales públicos, también se hace responsable de cubrir todos estos gastos en medicamentos y en lo que es atención médica. Bien. Claro, porque es un tratamiento muy caro, ¿o no? Para una persona que no tiene, que tiene un trabajo, un sueldo mínimo, para decir una cosa, para decir algo, y tiene esta enfermedad, los remedios son carísimos. Sí, además porque es una enfermedad crónica, o sea, uno de por vida tiene que, si tiene el virus de la inmunodeficiencia humana, tiene que llevar adelante este tratamiento con medicamentos y demás para que la enfermedad decida no lo ataque a uno en forma más acelerada. Sí, también cuando uno se hace estudios de embarazo, cuando va a ser mamá, también te hacen esos estudios por el bebé. Claro, porque recordemos que las tres vías principales de transmisión de lo que es el VIH son, por un lado, la transmisión sexual a partir de relaciones sexuales no protegidas, es decir, sin preservativo. Por otro lado, también la transmisión a través del contacto de sangre con de una sangre infectada con otra sangre. Sí. Por ejemplo, cuando uno se va a hacer un tatuaje, hay que tener en cuenta que los materiales que se utilicen sean descartables, estén esterilizados y demás. Claro. Y otra de las vías también es la vía perinatal, que sería la de transmisión de una madre que tiene VIH a su hijo durante el momento de la gestación o del el parto, o incluso de la lactancia. Es por eso que también es muy importante que aquellas mujeres que quieran ser madres o que están embarazadas se hagan el test del VIH para que reciban toda la atención médica correspondiente y que su hijo o hija no nazca siendo una portadora del VIH, como le pasó, por ejemplo, a la siguiente chica que vamos a escuchar. Dale, escuchemos. Hola, ¿sabes que hace años yo tuve exactamente la misma sensación que tuviste hace unos segundos? La diferencia es que a vos un suspiro de alivio te quitó la angustia y no fue lo mismo en mi caso. Hace 24 años que vivo con VIH. Gracias al trabajo que Fundación Huésped realiza, encontré la contención que necesitaba. Tu no reactivo de hoy no es una excusa para no cuidarte. Por eso, acordate siempre lo que sentiste hace 5 minutos. Bueno, ahí estábamos escuchando otro testimonio de la Fundación Huésped, una fundación que trabaja justamente por la detección precoz del VIH y porque más personas sean conscientes de la necesidad de hacerse el test, ¿no? Y escuchábamos otro testimonio de una chica que justamente nació con el VIH. Así que todas aquellas madres o que están buscando quedar embarazadas, es muy importante hacerse el test y es muy importante también para todas las personas en general, cuidarse al momento de mantener una relación sexual, ¿no? Utilizar preservativo es la forma más segura, no solo para prevenir el VIH, sino también otros tipos de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, por ejemplo. No solo para cuidarse uno, sino también para cuidar a la otra persona con la que está. También es importante tener en cuenta, lo que hablábamos recién, ¿no? Acerca de si uno va a hacerse un tatuaje, un piercing o incluso a donar sangre, pero cuando uno dona sangre sabe que en los centros públicos no hay que tener miedo, sino que hay todo el material que se utiliza es descartable y es una forma segura de donar sangre, pero uno tiene que estar controlando esas cosas porque quizás si uno va, por ejemplo, a hacerse un piercing en algún lugar que no está habilitado, es probable que quizás los materiales que se utilicen no sean seguros, ¿no? No se vuelvan a reutilizar en otra piel y esas cosas. Y esas cosas hay que cuidarse. Pueden llevar a, por ejemplo, que uno termine transmitiendo, siendo infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana. Así que es muy importante hacerse el test porque hay más de 1.500 muertes al año en nuestro país y la mayoría de estos casos están relacionados justamente por la falta del diagnóstico, con el acceso tardío al diagnóstico y al tratamiento, ¿no? Sí. Sí, a mí me quedó sonando en la cabeza lo que vos decías de la importancia de que el Estado se haga presente con las personas que enfermas de SIDA y de VIH, que les brinda el medicamento gratuito. O sea, así es. Tienen que ir a las personas que, por ejemplo, tienen esta enfermedad, se acercan a un hospital, hacen una serie de papeles y les entregan los medicamentos. ¿Cómo sería eso? Claro, todas aquellas personas que no tienen obra social o una medicina prepaga, que son las que están obligadas a través de la ley a brindarle toda la cobertura médica, incluso también a las personas que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana. También el Estado se hace responsable de aquellas personas que no tienen obra social y les brinda toda la atención médica y todos los medicamentos correspondientes para evitar que el VIH continúe deteriorando su sistema inmunológico y que otras enfermedades deterioren el organismo del cuerpo aún más, ¿no? Sí. Y interesante esto del SIDA, ¿no? Hay que cuidarse. Eso es lo que nos está. Sí. Esa es la información que nos decís. Y las formas de cómo cuidarnos y prevenir ante todo. También había. ¿Tenías otra cosa más para hablar en el día de hoy o no? No, y sí, además recalcar lo que estábamos diciendo recién, de que mañana, miércoles, de 9 a 16 horas, en la Facultad de Ciencias Exactas, se va a estar realizando los test de VIH a todas las personas que quieran acercarse. Pueden hacerlo ahí de 9 a 16 horas, es totalmente gratuito, confidencial y seguro, así que no tengan miedo de acercarse porque siempre es mejor saber para cuidarse uno y para también para cuidar al otro. Y por otro lado, volvemos a recordarles a todos los oyentes que Camila Ruiz, la chica de la que estuvimos hablando la semana pasada, que tiene 21 años, que es de Citibel, continúa desaparecida ya desde el 12 de noviembre, que no se sabe nada de ella, y la familia de ella sospecha de Alejandro Barrera, su actual pareja, del cual tampoco se tiene datos, y al cual también acusan de haber protagonizado actos de violencia de género en distintas ocasiones contra Camila Ruiz. Así que, por favor, a todas aquellas personas que sepan algo de Camila, que seguramente vamos a volver a compartir su foto en nuestro Facebook, pueden llamar al teléfono 472-4649 o 472-1363. ¿Cómo? Camila Ruiz de Citibel está desaparecida desde el 12 de noviembre. Hace un montón, o sea, ¿te parece si repetir el número de teléfono para que la familia que está desesperada, aquel que tenga algún dato certero o algo que pueda aportar, se comunique con ellas? Sí, pueden comunicarse al 472-4649 o al 472-1363. Ahí seguramente nuestro compañero Trovato en las redes va a estar pasando esta información. Sí, la familia la verdad que está muy desesperada, incluso durante lo que fue el miércoles pasado, la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, la familia estuvo presente ahí en la marcha que empezó en Plaza Moreno, que congregó a 3.000 personas aproximadamente y que luego se trasladó a Plaza San Martín. También estuvieron ahí marchando los familiares y también al día siguiente, el jueves, la familia realizó una marcha por los alrededores de la comisaría décima de Citibel para reclamar justamente porque, según la familia, no se estarían llevando a cabo los rastrillajes, las búsquedas necesarias que este tipo de casos amerita, ¿no? Y que hace pocos días recién los patrulleros comienzan a buscar a Camila, ¿no? Una situación bastante indignante que una causa en la que interviene la Fiscalía de Fernando Castasegna y el personal del Gabinete de Búsquedas de Personas de del Centro de Investigaciones de La Plata. Así que esperemos que finalmente Camila pueda ser encontrada sana y salva y que se pueda reencontrar con su pequeña hija. Tiene una hija de 5 años, sí. Así que la familia está desesperada, así que por favor, todo aquel que sepa algo, comuníquese con los números o incluso con el 911, que las autoridades van a saber qué hacer, ¿no? Sí, es muy algo, importante. Sí, obvio que sí. ¿Algo más por hoy? Es todo por hoy, chicos. Bueno. A ver, ¿cómo fue? Vamos a, hoy siendo el último programa, quiero saber cómo fue para Evelyn Herrera su paso por Escuchame Una Cosa, desde el programa 1 hasta el día de la fecha. Y la verdad, chicos, que empecé temblando, digamos. Pero hasta el día de hoy, bueno, todavía un poco tiemblo, pero estoy mejor. Pero bueno, está bueno eso, los nervios vienen bien. Sí, vienen bien los nervios, pero igual la verdad es que disfruté mucho estos... ¿cuántos programas vamos? ¿12? ¿13? ¿13 programas? Bueno, los disfruté mucho y estoy muy contenta de todo el laburo que hicimos, el trabajo en equipo. Y bueno, muchas gracias a todos y también a nuestros oyentes por bancarnos estos 13 programas. Así que gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Será hasta siempre. Nos seguiremos viendo por los pasillos de la facultad igual. Un abrazo y nos encontraremos cuando el tiempo lo decida. Sí, sí, así es. Bueno. ¿Te parece? Chao, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Cuídate mucho. Ahí pasaba Evelyn Herrera contando su experiencia en Escuchar Una Cosa, uh-huh, y hablando sobre la importancia del SIDA y la desaparición de esta chica, de Camila Ruiz, sí, desde el 12 de noviembre, cuya familia está desesperada. Así que si sabés algo, por favor, comunicate a los teléfonos que ella dio, que si querés, Diana, los decimos de vuelta. Dale, al 472-4649 o al 472-1376. Así que, por favor, ayúdenos a encontrar a Camila. ¿Y te parece, ya para distender un poquito, distengamos un poco, escuchar otra gran banda de la ciudad de La Plata? Sí, escuchemos Por el Rostro de Cajale Casasó, una de las bandas que va a venir este sábado 6 en el festival. Domingo 6 en el festival de Raíces Rock. Así que disfrutemos de esta música, Por el Rostro de Cajale Casasó. Y síganos escuchando en Escúchame Una Cosa. Patrón. Pasa un vecino, ahora debe un favor. Pasaron todos, los pibes no. Pasan los narcos, lleno de aviones. Pase, señor, por favor. Quedan los vueltos para el adorno. Pasaron todos, los pibes no. Salvate, hacete buchón. O te sube al coche con luces a dar una vuelta siniestra. Una bala que compró el Estado, que pagamos todos, que cobraste vos. Una bala que compró el Estado, que pagamos todos, que cobraste vos. Pasa la muerte. Suele llevarse un par. Mañana vuelve, seguro alguno se le va a plantar. Por el rostro te para la gorra. Si sos pibe y pobre se pone culero. Salve un pibe, detenga un patrullero. Salve un pibe, detenga un patrullero. Una bala que compró el Estado, que pagamos todos, que cobraste vos. El Estado que pagamos todos, que cobra Estado, que pagamos todos, que cobraste vos.

aparentemente el jueves capaz no hay clases, eso es lo único que me llegó. Raro que hagan un paro a esta época del año. Y bueno, están pidiendo, necesitando medidas. Quieren el blanqueo salarial, ya. Quieren ya que reclaman al gobierno bonaerense el blanqueo salarial. Así que esperamos que solucionen prontamente eso. Sí, también la ejecución total del presupuesto en educación, el saneamiento del idioma. Sí. Y un aumento del salario básico. Pero constantemente piden eso. O sea, es una problemática que tienen todos los gremios. No solo pasa ahora, ya finalizando las clases, comenzando las clases que supuestamente van a comenzar el 29 de febrero del año 2016. Vamos a ver qué pasa. Pero, sí. Mirá, yo te digo, todos los comienzos de clases comienzan todos los gremios a hacer problema, reclamando sus derechos. Realmente, pero los padres estamos ansiosos porque nuestros hijos empiecen las clases y sea todo con normalidad. Te lo dice una madre que cada vez que están los paros yo ya estoy así, de los pelos. Y igual también antes, algo para recalcar es que hace un par de añitos se hacían los paros para cobrar, hoy se hacen para que se le aumente el sueldo. Sí, bueno, estamos en otras circunstancias, pero bueno, las reclamos siempre están. Obvio. El gremio siempre está en reclamo. Y como este gremio, hay otros gremios de otros sectores que también. Todos los gremios. Hoy, por ejemplo, también estaban haciendo problemas en la municipalidad. También habían gremios, siguen los problemas en la municipalidad. Así que... Sí, y es raro. Y la medida de fuerza también, Diana, ¿sí? Y público en general. Contame. Se da apenas 10 días antes del recambio de autoridades. Bueno, estarán ansiosos y nerviosos a ver qué va a pasar. El gobierno anterior les prometió algo. O sea, Scioli les prometió algo, vamos a ver qué hace Vidal con todo esto. Udokba plantea una serie de reclamos a la gestión saliente, o sea, la de Daniel Scioli, ¿sí? Para que mejore las condiciones de los docentes antes de la asunción de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense. Bueno, podés ver en el recorrido de escuelas. Yo he hecho prácticas y en distintas escuelas se ven las cuestiones de los edificios, las cuestiones necesarias y también de cómo trabajan los docentes, en qué circunstancias trabajan los docentes cotidianamente. Así que me parece que está bien su reclamo. Pero hablando sobre este temita, quisimos ir a fondo y estuvimos hablando con el secretario general de este gremio. ¿Con quién, Diana? Gabriel Miras. Gabriel Miras. Secretario general de Udokba. A ver qué nos decía. Bueno, el paro de Udokba ha tenido un acatamiento en la región alto, del 70%. Y estamos conformes y creemos que esto es justo, dado que muchísimos compañeros todavía hasta la fecha se les adeudan sus sueldos docentes desde el mes de marzo. Esto demuestra una vez más el desastre de la gestión del gobernador, que se va por la puerta trasera y que en realidad deja deudas pendientes en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ahí pasaba Gabriel Mirás, secretario general de Udokba, hablándonos un poco sobre el paro que hicieron a nuestro equipo. Escuchamos una cosa. Sí. Y también, ¿sabés qué es lo que piden, Diana? ¿Qué piden? Que el salario básico se lleve a 12.000 pesos. Ah, bueno. Para compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario, dicen, durante la gestión de Daniel Scioli. Mira, vamos a ver qué pasa con todo esto, sinceramente. Vamos a ver si logran sus reclamos o no. Igual no es la primera vez que hacen un reclamo. Ya en este año ya han hecho otro paro y otros reclamos más también. Y siempre sobre las mismas medidas, reclamando sobre lo mismo. O sea, y justamente lo hacen en este momento porque quieren ver si se va a resolver lo que dijo Scioli y qué va a pasar con lo que va a venir con Vidal. Seguramente que sí. Esperemos que se solucionen tanto este problema con lo mejor para el gobierno saliente, para el gobierno que entra, para la sociedad, para los chicos y para los docentes. Sí, y que comiencen con normalidad las clases y que todo esté bien y que los docentes puedan trabajar tranquilos y con todos sus beneficios. Pero bueno, y vamos a escuchar un tema de música y nos vamos a meter en salimos de un tema heavy y nos vamos a meter en un tema alegre. Dale, esto no viene más. La recuperación del nieto 119, sí. A cargo de... Va a estar Viviana González hablando en el aire, de esto. Primera vez acá, en el piso. Pero bueno, ¿qué escuchamos? El descuido de Póster. Y síganos escuchando en Escúchame una cosa. El descuido.

¿Querés saber las últimas novedades del deporte platense? Escuchame una cosa. Hola, soy Lucho Bursomi, uno de los integrantes del Cruce Cumbia, y le quiero mandar un saludo de parte de toda la banda a todos los oyentes de Escuchame. Argentina tiene la tasa de sobrepeso más alta de Latinoamérica. La reducción de la actividad física es probablemente el principal factor en relación con el incremento de los niveles de obesidad infantil. Por eso, la práctica deportiva resulta esencial para cambiar esta tendencia. Para ayudarte a vos y al mundo, ejercitate de 30 a 60 minutos por día. Cuida tu vida, no te quedes quieto. Poné tu cuerpo en movimiento. ¿De qué se ríe el tipo de los carteles? Candidato a gobernador. Secuestros, robos, muerte, inseguridad. No da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Podés ver que la superpoblación crece y estamos viviendo en un caos total. Bienvenidos nuevamente a un nuevo bloque de Escuchamos una Cosa, sí. Acá en la 88.9, y tenemos el placer de presentar... El honor y el placer de tener acá a Viviana González. Buenas ¿Cómo tardes. Va, chicos? ¿Todo bien? Hola, bien, con calor un poquito. Sí, está pesadito el día, ya llegó el verano, lo tenemos sí, acá. Se hizo desear igual. Y sí, mucha humedad, mucha lluvia y hace calor. Bueno, pero el verano siempre trae... Otra alegría, sí. Salís, tomás un poquito de sol, compartís algo con amigos. Y bueno, y entre tanta alegría, tenemos una alegría más. Sí. A pesar de todo este conflicto para bueno, los partidarios, los peronistas. Bueno, tras la derrota, nosotros seguimos sonriendo porque no nos han vencido, dicen, y no nos han vencido porque aún la lucha por los derechos humanos continúa. Y esto trajo la aparición del nieto número 119. Bueno, inscripto como Mario Bravo, es el nieto 119 recuperado por las abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, él nació en Las Rosas, Santa Fe, como ustedes sabrán, habrán sí, escuchado sí. en los medios. Bueno, y su madre es de Tucumán. Es uno de los primeros, son 6 nietos que tuvieron la posibilidad de encontrarse, además de con sus abuelas, con su madre. Bueno, y este es uno de esos casos, ¿no? Su madre vive en Tucumán. Y fue una sobreviviente al terrorismo de Estado. Y bueno, hace 38 años no se ven ellos, ¿no? Como sabrán, Mario tiene 38 años. Y cuando nació su madre, lo único que sabía de él era el ruido de su llanto. No sabía si era varón, si era mujer. Entonces su madre como que estaba un poco desorientada al momento de buscarlo, ¿verdad? Sí. Y bueno, finalmente triunfó el amor, triunfaron los derechos humanos y finalmente se van a encontrar ellos. Mario dio una entrevista a FM Renacer de Las Rosas y bueno, y ahí comentó un poco sobre lo que fue el encuentro con su madre, la primera charla que tuvo telefónicamente con su madre, y dijo esto. Son emociones encontradas, muchísimas, ¿no? Uno hoy es padre, que es también lo que impulsa muchísimo. Estas cosas es como dicen todos, ¿no? Por ahí la procesión va por dentro, sí, no sí, sé sí. si tomamos, no sé si uno, yo mismo, digamos, tomamos la magnitud de lo que significa todo esto todavía. La verdad, Viviana y Diana y todos nuestros oyentes, es una alegría enorme encontrar cada vez más nietos. O sea, yo estaba ayer en las redes sociales. Sí, y me, no me acuerdo. Y aparece una publicación: bienvenido, nieto 119, y uno se pone contento. Sí, eso es bueno. Porque sí, son buenas noticias. Como la, vos. La lucha que se da finalmente tiene frutos, ¿no? Tantos años de espera, tantos conflictos, tanto sufrimiento que vivió este país, y tantas personas finalmente tienen el derecho de encontrarse con su familia, tienen el derecho de saber quiénes son, de descubrir su verdadera identidad. Porque Mario, bueno, nació en cautiverio en Tucumán en 1977 y no tenía noticias de su familia. Él recién inició su búsqueda en febrero de este año, y bueno, el 26 de agosto lo llaman por una cita, lo llaman del CONADI, que él tenía una cita. Uh-huh. Bueno, él, su familia, su hermana, tiene dos hermanas, una de sus hermanas la crió una vecina y la otra se crió en un orfanato. Su mamá estuvo 2 años presa en cautiverio. Tuvo la suerte de salir libre, pero salió amenazada, estaba amenazada. Tucumán es una de las provincias que mayor denuncias tuvo de apropiación de menores, como sabrán. Sí. Y bueno, y después de toda esta tragedia que sucedió, Tucumán tuvo la mala suerte de seguir gobernada por el represor Antonio Bussi. Entonces, estaba muy complicada la situación para ella de continuar con la búsqueda de su hijo porque estaba amenazada. Bueno, en 2007 su madre finalmente inicia su búsqueda, tiene la posibilidad de iniciar su búsqueda, y fue a dar sangre al Banco Nacional de Datos Genéticos, de que pertenece a CONADI, bueno, sí. El mismo organismo que lo llama después a Mario para darle una cita, después muchas pruebas, contrapruebas, finalmente le dijeron el resultado de esos análisis que tenían, y finalmente pudo encontrarse con su madre, realizó llamadas telefónicas. Y bueno, su nombre es Martín Ogando Montesano, ¿sí? Es nieto de una de las fundadoras de la Organización de Derechos Humanos, bueno, Abuelas de Plaza de Mayo, Delia Giovanola, que también la Municipalidad de San Martín le hizo un homenaje a ella, ¿no? Tras todo este encuentro que se realizó, le hicieron un homenaje, así que bueno, todo parece tener un final feliz. Y nuestros oyentes, bueno, dieron su testimonio, su opinión, y compartieron su alegría con nosotros. Sí, la verdad que vos decías que se encontró la primera vez, escuchábamos la primera vez que habló con su madre, lo que sintió, sí. lo que debe haber sentido también esa madre, esa abuela, en cautiverio, que en la época, hace 38 años, la llamaban las locas de la plaza, la llamaban loca, vieja, nadie les creía, y hoy... No sé si compartirán lo que yo pienso, pero hoy la lucha es de las abuelas, de las madres, de los 119 nietos y de la gente, de la sociedad. La sociedad tomó una... como que se concientizó. Sí, totalmente. En que, y, pero eso en que se, en que hay, eso es un tema de todos los argentinos. Sí, es que encontrar la dimensión en medida de lo que eso significa, ¿no? Encontrarte con tu verdadera identidad... Tal vez estar viviendo tantos años sin saber tus orígenes biológicos. Incluso Mario contaba en las entrevistas que dio que él, bueno, el padre, al ser padre lo motivó a buscar a su madre, como sabrán, hace muy poco inició su búsqueda, en febrero de 2015, y bueno, sí. A pocos meses tuvo la alegría de tener noticias, pasó muy poco tiempo. Y son cuestiones de que uno se pone en su piel y sí, realmente es muy fuerte. Y ya dejó de ser una lucha solamente de las abuelas de Plaza de Mayo, sino que también era de todos los argentinos. Y hoy en día más que nunca tenemos que luchar por estos derechos. Y vemos que tiene frutos, como sí, esta sí. aparición. Sin duda que sí, porque hay dos, o sea, está la calle y hay dos lugares. Sí. El de los derechos humanos, el de devolverle la memoria al pueblo, el de encontrar más de 80 nietos recuperados en una década, o el que el de los derechos humanos es un curro. Pero como vos bien decías, Viviana, nuestros oyentes se comunicaron a escucharme mucho, una cosa. Muchos nuestros oyentes. Bajo la consigna de ¿qué sentís cuando te enterás de la recuperación de un nieto? De uno más. Uno más de nuestra sociedad. Y... esto era lo que nos decían. Dale, escuchemos.

Y se viene en el próximo bloque Melina Martín con deportes, pero sí. ¿Qué escuchamos antes? Ahora escuchamos Instinto del Bajo Rock y síganos escuchando en Escuchame Una Cosa. Veníamos, Diana, veníamos de escuchar a Viviana Belén González hablándonos sobre los nietos recuperados, sobre el robo de bebés, sobre la atroz dictadura que sufrió la Argentina. Sí, que sufrimos todos nosotros, nuestra historia. Pero hablando de robos, vamos a tratar de hablar de otro robo. ¿Otro robo más? En menor medida, en menor consideración. Depende de cada uno. Obvio. Vos en menor medida, para otras personas es de mayor medida. Hay que ver las circunstancias. La historia dice que esto es el 0,1% de lo que fue el robo de bebés. Bueno, eso sí, no hay comparación, es totalmente distinto. Estamos hablando de otros parámetros. Para hablar de esto bien, le vamos a dar la última bienvenida, sí, a nuestra estrella en los deportes. Sí, sí, sí, a, con flores, vamos con flores. Para a Melina Martín. Así la levantamos bien. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, menos mal que me presentaron así porque ya estaba celosa de la otra vez que dijeron de Evelyn. Ella es muy sensible, me dice, sí, pobre sensible. Sí, dale. Bueno, les vengo a hablar hoy de lo que pasó este último fin de semana. La Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, decidió suspender al árbitro Saúl Laverni y al asistente Cristian Navarro el día después del partido Gimnasia Lanús, que se disputó por la preliguilla de la clasificación a la Copa Sudamericana, donde Lanús ganó 1-0 a Gimnasia, para muchos injustamente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, a raíz de esto, la AFA decidió suspender a Laverni y al asistente provisoriamente, esto es por algunas fechas, no es para siempre. Bueno, lo que sucedió, no sé si ustedes lo vieron en el partido. Yo lo vi por lo menos por arriba, ¿no? Bueno, mucho primero que nada, contame. El árbitro le dio un penal muy polémico a Lanús en el primer tiempo, que Nicolás Navarro lo pudo atajar, fue pateado por Nicolás Aguirre, jugador de Lanús. Muy polémico, hasta muchos dicen que nada que ver, que no fue penal. Otra de las cosas que hizo este árbitro fue que no le dio un penal a Gimnasia por una falta que le hizo Román Martínez en el área a Nacho Fernández. No le dio el penal a Gimnasia y acto seguido echó a Troglio. Y bueno, no lo echó así nomás con una frialdad, lo echó riéndosele en la cara. Ah, no. Hablando de eso de Troglio, ¿qué pasó? Troglio se hizo su descargo en la red social Twitter, no sé si lo sabías. Sí, hizo su descargo. Le agradeció por el aporte que le hizo al fútbol argentino. Le agradeció a Laverni, muy irónicamente, así como Fito Rinaudo también le mandó un saludo a Laverni irónicamente. Troglio hizo lo mismo. Bueno, más que nada, cuidando las palabras, ¿no? Para que no haya más problemas legales de lo que ya hay. El tuit textual de Pedro Troglio es... ¿Cuál fue? Gracias a Saúl Laverni por los consejos de cómo vivir el fútbol. La tenés clara. Ah, bueno. Está bien. Está perfecto. Para los que no saben, eso es ironía. Así que, bueno, también Fabián Reinaudo le agradeció, le dijo que era un árbitro que se notaba que era hincha de Gimnasia y le agradecía también por cómo había dirigido y por lo que le aportaba al fútbol. También, irónicamente, fue uno de los testimonios más difundidos, se puede decir, por en las redes sociales estos últimos días. La verdad que la gente se sintió muy muy comprendida, digamos, con las declaraciones de Fito Rinaudo, más que nada los hinchas de Gimnasia. Bueno, y por último les estaba contando de las determinaciones de Laverni. Uh-huh. El último y lo más grave fue el gol de Lanús, que lo convirtió Maximiliano Velázquez. Había 5 jugadores en offside. A lo que Laverni se defiende y dice que él solamente vio un hombro adelantado. Yo no sé qué partido estaba viendo. No sé qué vio, entonces. Pero pues, 5 jugadores es algo rarísimo. La verdad que yo creo que más que nada por eso la AFA tomó la determinación de desvincularlo por un tiempo a Laverni. Porque la verdad que era alevoso. Más allá de que uno en la tele ve una cosa y otro quizás en la cancha es mucho más difícil, pero... Realmente para los que estábamos viendo el partido era alevoso, el gol ese no tendría que haber sido válido para nada. Bueno, y estuvimos hablando con un árbitro de la Escuela Superior de Árbitros de La Plata. Ubicada en 65, entre 4 y 5. Nos dio su opinión acerca de lo que es este arbitraje. El arbitraje argentino en general, cómo se viene dando en estos últimos años. Así que lo escuchamos. Él se llama Daniel González y nos habló del arbitraje. Ahora somos tan frágiles, tan memorables. Existen por el entorno, el periodismo y muchas veces los dirigentes y los propios jugadores conllevan a magnificar los errores que naturalmente un árbitro comete, como cualquier persona en cualquier trabajo. Esto no quiere decir que haya árbitros mejores y árbitros peores. Árbitros que conducen muy bien y que saben aplicar con criterio las reglas de juego, y otros que no lo hacen tan bien. En definitiva, hay que saber convivir con el error del árbitro. Y también hacerse cargo quienes protagonizan el resto del espectáculo de los errores. Bueno. Bueno, ahí escuchábamos a Daniel González, él fue un árbitro recibido de la Escuela Superior Platense de Árbitros, como les dije, ubicada en 65, 4 y 5. Él dirige actualmente la B Nacional y la B Metropolitana, y también algunos partidos de la C. Bueno, esta Escuela Superior Platense de Árbitros fue dirigida desde su comienzo, en el año 1993, por el reconocido árbitro Jorge Vigliano. No sé si le suena, lo conoce. Sí, un gran árbitro de la década del 80, que hoy su hijo es actual árbitro del fútbol. Así es, su hijo Mauro Vigliano es un árbitro muy conocido actualmente, va a dirigir Boca-River dentro de poco. Sí. Bueno, esta Escuela Superior Platense de Árbitros fue fundada en 1993 y ya para el año 94 la AFA la nombró como una entidad habilitada para ingresar árbitros al fútbol argentino. Y bueno, y en estos 20 años que ya lleva desde su creación, egresaron más de 400 árbitros de ahí, de la Escuela Superior Platense de Árbitros. Bueno, después le vamos a pasar el teléfono y para que el que se quiera acercar, el que está interesado en arbitrar fútbol, obviamente, se puede acercar. Y bueno, nada, ahí escuchamos las palabras de Daniel. Más que nada lo que él quiere decir es que todo tiene que ver con, más allá de la decisión de un árbitro, sino que todo tiene que ver en su contexto también, las presiones que pueden ejercer los dirigentes, los hinchas mismos en la cancha. Ya Laverni había tenido problemas anteriores con dirigir a Gimnasia en el polémico clásico que vos nombraste hoy. Sí. Bueno, ahí en ese clásico se decía que Laverni cobró porque se lo habían dicho desde la tribuna. Ah, bueno. Yo no sé, la verdad no voy a opinar de eso, pero bueno, como que todo tiene que ver con todo. Dale. Y bueno, nada, lo último que les quería decir es que por parte de Gimnasia el club inició una causa penal al árbitro Saúl Laverni. Y también tuvieron una charla con Luis Segura en donde Gimnasia le exige a la AFA la exhibición de los árbitros de Luis Averni. Digamos, exige que el juez no vuelva a dirigir. Bueno, lo que la Averni dijo que fue, dice que lo tilda de deshonesto por un gol en offside, lo minimiza, cree que no es importante. Dijo que algunas situaciones en las que fue acertado y otras en las que no, pero más en las que sí, dice. También dijo que después de la Copa Argentina los árbitros quedaron en la mira y por eso, pero son buenos y honestos. Y por eso se los juzga tanto, pero son buenos y honestos. Yo, sí, la verdad, no sé qué creer. Yo estoy segura que el árbitro en ese momento actuó mal, en el partido de Gimnasia de la Luz actuó mal. No sé si es deshonesto o no, pero fue un gol donde había 5 jugadores en offside y eso no se tiene que permitir más, porque así es como le roban a los clubes, así es como, más allá de que este partido sí da y vuelta, ahora Gimnasia va a jugar en su cancha, en el Bosque, contra Lanús nuevamente, estas cosas marcan mucho el procedimiento de una copa, digamos. Gimnasia, si este era su segundo partido, podía quedarse afuera y no jugar una copa en la que quizás, remotamente, podía llegar a ganarla y uno va pasando de fase y va ganando plata. Entonces, sí, sin ir más lejos, un partido le puede hacer perder mucha plata a un club, más que nada. Y es por eso que Gimnasia le inicia acciones legales a Saúl Laverni. Así que bueno, esto era lo que les quería contar. En la Escuela Superior Platense de Árbitros se encuentra 65 entre 4 y 5 y el teléfono es 489-0186. Y su director Jorge Vigliano, el que se quiere acercar, el que le interesa el arbitraje, se puede acercar, informarse de cómo son los cursos y arrancar si le gusta. Bien. ¿Y la opinión de la señorita? Como lo hicimos con todos los que han pasado, ¿cómo fue la experiencia de Melina Martín en el piso de Escuchame una cosa? Bueno, yo lo defino como tirando para no aflojar. Bien. Desde que arrancamos, yo mucho no tenía idea cómo era esto de hacer radio, más que una práctica en la facultad el año pasado, pero la verdad que está muy bueno, me gusta esto de poder compartir opiniones, me gusta que pensemos distinto, me gusta que opinemos acerca de diferentes temas que nos pasan acá en esta ciudad. Me gustó mucho este programa. No quiero decir que fue el mejor de nuestra comisión, pero me parece que sí. Así que arriba, Meli. Bueno, así que no, la verdad que la pasé bien y bueno, esperemos que pueda continuar el año que viene también en Radio 3. Así que, bueno, nada, la pasé bien. Buenísimo, Meli. Muchas gracias por acercarte en estos programas. Y nos veremos en los pasillos de la facultad o alguna práctica de nuevo. Así es. Feliz, feliz vida. Feliz vacaciones. Feliz vida. Feliz vacaciones. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Pero les vamos a decir a nuestros oyentes, sí, que en el patio sería de en el patio de De la radio Racer Rock 88.9, hoy tenemos a Bardo, Gipsy, Caravan. Están ahí los chicos. Ya entrando en calor. Listos, preparados con los instrumentos: una guitarra, saxofón, trompeta, bongo. Tenemos de todo un poco. Así que bueno, ya van a entrar, estamos ahí esperando. Pero antes. ¿Antes qué? ¿Qué se viene antes? Antes, la agenda cultural. Sí, señora. La agenda cultural, pero después del después tema. Después del tema. Por ahora favor, se viene. Ya me están mareando, sí. Acá, olvídate. Vamos con Ser Hoy de Serenos Navegantes. Y síganos escuchando en Escúchame una Cosa. ¿Qué tal? Acá estamos con los chicos de Cubo. Queremos mandar un saludo a la gente del programa, que está buenísimo. Escuchamos una cosa. Queríamos agradecerles por difundir nuestra música e invitarlos este jueves 12 en La Mulata, que es 55, 13 y 14, que vamos a estar tocando ahí con Cubo y con Lucas Banza a partir de las 22 horas, así que bueno, los esperamos, la entrada es gratis, ahí vamos a estar. Un saludo grande. Porque no ves, no creas que ves, decididamente confundido. No estás mirando bien. Verás sangre correr y pensás que debiste haber cambiado. Las actuales recomendaciones indican que hay que realizar un mínimo de 60 minutos de actividad física moderada al día, que incluya ejercicios de fuerza y flexibilidad al menos dos veces por semana. Algunos beneficios son la reducción y el mantenimiento del peso asociado a una dieta adecuada, aumento de la densidad ósea, aumento de la masa muscular, prevención de enfermedades cardiovasculares, prevención y control de la hipertensión arterial, aumento de la autoestima, disminución de la ansiedad y depresión, mejora de la función respiratoria y reducción de riesgo de determinados tipos de cáncer. No pierdas más tiempo, hace deportes. Hola amigos, escuchame una cosa, soy Lucas de Giros, les mando un abrazo grande en este último programa del año y espero que terminen todos bien. Saludos. Pasa por allá, buscas en... Al donar sangre, no solo estás haciendo un acto solidario, sino que también te estás haciendo un favor a vos mismo. Porque después de realizarte la extracción, tu sangre será analizada y te informarán rápidamente en el caso de que te detecten las siguientes enfermedades infecciosas: VIH, hepatitis B y C, mal de Chagas o sífilis. Con una donación de sangre podés salvar hasta 4 personas. ¿Qué esperas para hacerlo? Si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilos y no padecés ninguna enfermedad que pueda ser transmitida por sangre, ya cumplís con los requisitos para ser donante. Con el documento, acércate al Instituto de Hemoterapia de La Plata, ubicado en 1566. Dona sangre, salva vidas. Buenas, soy Nico, saxofonista de Rivales, y le mando un saludo al equipo de Escuchame Una Cosa. La actividad física y el deporte resultan esenciales para la salud, ya que mejoran el estado físico, mental y social, creando unos hábitos de vida que generan beneficios estables. Caminá, corré, andá en bici o jugá al fútbol con tus amigos. Lo importante es que no te quedes quieto. ¡Movete! ¡Sí, vos! ¡Movete ya! Bueno, le mandamos un saludo muy grande a todo el equipo de Escuchame Una Cosa. Soy Gastón, cantante de Lemonfly. Che, Juan, ¿me acompañás a donar sangre? ¿Para qué querés donar sangre, boludo? Y porque hay gente que lo necesita. Es irreemplazable también. La sangre no se puede fabricar, Juan. Solo puedo tenerse de personas como nosotros, con ganas de ayudar a los demás. Aparte, fácil y seguro. Yo ya doné una vez, te tratan re bien. Y no sé, pasa que como tengo tatuajes y piercing, creo que no puedo. Eso es un mito, una mentira. Si hace más de un año que te hiciste el tatuaje, podés donar tranquilamente. Tenés razón. No nos cuesta nada más que un par de horas y podemos ayudar a alguien que de verdad lo necesita. Con una donación de sangre podés salvar hasta 4 personas. ¿Qué esperás para hacerlo? Si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilos y no padecés ninguna enfermedad que pueda ser transmitida por sangre, ya cumplís con los requisitos para ser donante. Con el documento, acercate al Instituto de Hemoterapia de La Plata, ubicado en 1566. Dona sangre, salva vidas. Buenas, soy Dani, vocalista de Teque Teque, y quiero mandarle un muy, pero muy fuerte abrazo a todos los chicos de Escuchame Una Cosa por Radio Raíces Rock. Tuvieron un excelente año y esperemos que el que viene sea mejor. Ahora a disfrutar de unas vacaciones que se las merecen. Un saludo muy, pero muy grande. Que encienda mi corazón. ¿Ya tenés pensado qué hacer esta semana? Escuchamos la voz. Bienvenidos a nuestro último bloque del siglo, ciclo. del ciclo de Escuchame Una Cosa, nuestro último programa. Ya tenemos a la banda que va a estar sonando, sí, y respondiéndonos un par de preguntitas en instantes, pero antes le damos la bienvenida a Sol Alexia Minor Heredia, que va a venir con toda la agenda cultural de la ciudad de La Plata. Hola, Sol. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Con calorcito, ¿no? Mucho calor acá. Se nos vino el veranito. Sí, con todo. Bueno, empezamos con la agenda, último programa y con muchas novedades para todos los fanáticos del rock. Y algo que es a nivel nacional, internacional, los Rolling Stones van a estar en Argentina. Sí. Van a estar en el estadio de la ciudad de La Plata el 7 de febrero a las 21 horas. También tenemos para todos los fanáticos de acá de la Argentina a La Berizo, que va a estar el 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Ya hay muchas entradas agotadas, así que los que quieran las entradas, que se apuren, porque está bastante complicadito. Y algo muy especial que no podemos dejar pasar es que este domingo 6 de diciembre se realizará una nueva edición del Festival de Raíces Rock, en el que participarán diversas bandas platenses. Vamos a decir de que en el lugar donde hacemos radio cumple un nuevo año y lo hacen con un festival en el cual van a ver muchas bandas y, bueno, están todos invitados a participar, donde van a estar rivales. Ah, no, eso no iba, perdón, equivocación mía. Bueno, la jornada arrancará a las 17 horas y tendrá lugar en las instalaciones de la asociación Pantalones Cortitos, en 139 entre 40 y 41, barrio San Carlos. Así que, bueno, están todos invitados. Y bueno, nada. Bueno, pueden adquirir las entradas de 60 pesos, venir acá a la radio a 139, 40 y 41. Además de eso, tenemos algo que no podemos olvidar. Los saludos a las bandas que nos mandaron hoy. A Rivales, Caracola Contramano, Sueño de Pescado, Teque Teque. Han pasado un montón de bandas por nuestro estudio. Queremos saludarles a todos ellos y agradecerles su participación. Y justamente este sábado 5 de diciembre a las 18 horas, a todos nuestros oyentes, el Galpón de las Artes, 71, 13 y 14, vayan a buscar entradas en Jason. De 6, 48 y 49 para Coca-Cola, Contramano, Rivales, La Encordada. Así que vayan todos a escuchar a estas bandas. Y además, hoy tenemos en Circunvalación, me estás mareando ya, querido. En Circunvalación, Amapola, en 2 y 72. Así que va a haber mucha cerveza, pizza y Fernet. Así que la gente que está escuchándonos en este momento pueden ir a Circunvalación 12 y 72 a disfrutar este día de calor con cerveza, pizza y Fernet. El básico popular, como todos. Entre todas las actividades. También en la ciudad de La Plata, en este verano que ya estamos abriéndolo, va a comenzar el taller de la municipalidad, que va a comenzar a mostrar, pueden inscribirse en el pasaje Dardo Rocha 56 y 7, donde se dictarán distintas clases de idiomas, música, teatro, danza. Bueno, así que vayan y acérquese al pasaje Dardo Rocha a inscribirse en la escuela de verano. Sí, y ahora lo prometido. Lo prometido es deuda. Le damos la bienvenida a esta banda. Sí, dale. A esta banda de... Le vamos a preguntar a ellos de qué género es. ¿De qué género son? Bardo Gypsy Kids. El Bardo Gypsy Caravan. Gypsy Caravan, perdón. Cuéntenos, ¿por qué ese nombre? Bardo Gypsy Caravan. ¿Por qué salió eso? Es un poquito la confluencia de... ¿Para dónde? ¿Para dónde? Sí, se escucha. Bueno, Bardo realmente es la caravana en sí, digamos. La caravana de los gitanos, esa que se ha visto en los dibujitos, se llama Bardo. Mirá. En serbio. Y este tema de Gypsy es justamente... Nosotros hacemos música gitana de Europa del Este y del Mediterráneo. Y de Argentina. Y de Argentina, estás acá. Sí. Bien. Sí. Sobre todo Argentina. Ya lo sacamos, Sí. Sí, se ha dado la confluencia. Nosotros arrancamos siendo una banda por ahí más de básicamente hacer música de Europa del Este, y en todo este último año tenemos temas propios que tienen un sabor bastante latino, ya con una impronta mucho más personal por ahí, más propia. Buenísimo. ¿Nos quieren tocar algo? No. ¿Qué nos quieren tocar? Vamos a hacer un temita que se llama Ituzaingó. Ituzaingó. Que es de nuestra autoría, salió este Vamos, año. Dale. Y nada, por suerte nos entendemos todos, hablamos bastante bien el español. Muy bueno. Nos costaba al principio, estaba así en serbio. Bien. Pero bueno, salió este temita, Ituzaingó. Dale, Ituzaingó. Escuchemos. Compré una Ha pasado a ser la barba. De vuelta, les agradecemos por haberse acercado hasta la radio con el calor que hace. No, gracias por invitarnos. Cuéntanos un poco sus nombres, ya así los conocemos nosotros y el público. Preséntense a nuestros oyentes. Esto es una formación reducida igual de nosotros. Somos 34. Somos como 34. Sí, somos un par, somos 13. 13. Contamos con bailarinas, iluminadores, así. Pero bueno, lo tenemos a Fede en el bajo. De Polonia. ¿De dónde? Desde Polonia. Ahí está. El polaco, Amale. Al más platense de todos, a Darío, en la percu. Al Ferna en trombones. Otro trombón que no está presente, que es el Jonkol. El Juli en el saxo. La Gise en derbaques. Natalia Florentino, que tampoco está acá, en acordeón. Lucas Pérez Bañasco en tuba. Y Julián Naranjo, que soy yo, y Leticia Gobi en la otra voz. Y Roberto y el Fran en las dos trompetas. Y Jorgelina Barone, nuestra bailarina. ¿Y cómo hacen para, siendo tantos, para lo que sea es un drama? Para coordinar un ensayo, para, ¿tienen algún recital, algún concierto en estos días? ¿Dónde tocan? El viernes. Tenemos este viernes en Cabra 52, 34, 27, 28, si no me equivoco. Este viernes, como a las 12 de la noche, vamos a estar tocando en esa cervecería. Y el 12, en Guajira, con Mermel. ¿Mermel? Sí. ¿Y cómo fue lo que les surgió la idea de juntarse a tocar música que no es tan conocida acá en Argentina, con muchos instrumentos? Nos conocimos viajando, en realidad. Estábamos por Europa del Este. Qué mal que la pasan, chicos, ¿eh? Muy mala por pasan. Este. No, la realidad también es que nos gustó como interpretar la música allá y poder hacer algo bien, digamos, es bastante fiestero, ¿no? Se podría decir. Alegre. Es alegre, bastante alegre, sí. Como para bailar también, uh-huh. Y como para mover ahí el cuerpo también. Y eso nos generó también mucha intriga a todos. Y todos más o menos fuimos estudiando un poco del género como para poder después hacer nuestros temas propios. Más o menos así surgió de una banda de amigos que se conoció en Serbia. Bien, y además de la música, ¿qué hacen? Aparte de hacer música constantemente. Más música. En el día, en su cotidiano. Particularmente cada uno. Sí. Yo creo que todos músicos, mucho. Y la mayoría son todos. La mayoría somos músicos. Son músicos. Sí. Full time todo el tiempo. Levantar y desayunar. Porque también en el único proyecto que estábamos, todos van compartiendo grupo y banda y van todos para todos lados, pero en definitiva todos tienen muchos proyectos y todos son musicales. Muy bien, mira. Yo tengo una pregunta. ¿Son todos argentinos o no, ninguno es argentino? Yo soy de Chile y hay otro que es... Ah, un chileno. ¿Quién invita a Chile? ¿Vos provinciano chileno? Son muy provincianos. ¿De qué provincia son? De muchos lados distintos. Sí. A ver, sí. Yo soy de San Martín de los Andes. Ah, lindo. Él es de General Pico de la Pampa. Mirá. Ah, tengo parientes allá. Mira qué lindo. Lindo Solía. ¿De Mar del Plata también? ¿De Mar del Plata? Bien. Yo soy hijo de mendocino, pero soy nacido. Pero así que acá. Si quieren doy la parte. Y un chileno y mucha gente más de afuera. Tus compañeros también son de afuera. Sí. ¿Y se fueron a conocer en Europa? Sí, sí. Sí. ¿Dónde estábamos, chicos? Al lado de Montenegro, ¿no? En un hostel nos conocimos. En un hostel, sí, sí. Mira. Armamos una fiesta y quedó... Quedó ahí la banda. Sí, los chicos hacen fiesta. En ese momento ninguno era músico. Realmente estábamos en un viaje de estudio. Todos estudiamos ingeniería. Sí, vocacional. Ah, mirá. Sí, que sí. Se resolvió justamente el viaje. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, resolvimos ser músicos, dedicarnos a esto mejor. Y en caravana. Sobre todo pasa eso, digamos. Somos como una cofradía que viaja para todos lados juntos. Casi como hermanos. Nos vemos tanto ya que... Claro, somos una familia. Ocupamos pasar de contacto, nosotros tocamos sobre todo en casamientos o en bodas. Decinos, digan. Pueden llamar. Ahora debe haber muchos casamientos. Sí, sí. Últimamente estamos haciendo precio por divorcios. Tenemos unos cuantos divorcios. Funerales están ahí también. El divorcio garpa más, me parece. Sí, pagan más el divorcio. Bueno, sí, digan dónde pueden escuchar los oyentes, dónde pueden contactarlos. Pueden contactar en Facebook como ¿sí? bardo.gypsy.caravan. Sí, ya está su página en nuestra página. Ahí ya está. Excelente, ahí está. Ya compartimos. La sí, página porque si los buscan, viste como los es un quilombo. Y si no, le pueden llamar al teléfono celular que de La Plata. Que es el siguiente. El 154-55-2588. ¿Cómo es? 154-55-2588. Contrataciones, Bardo Gypsy Caravan. Perfecto. Te haces la publicidad. Está. Hay mucho material en YouTube también para que nos vean. Sí. De alguna que otra gira. En la costa mediterránea de Mar del Plata. Y nada, próximamente la Bardo se va para el norte. ¿Para dónde, chicos? Vamos a Brasil. Nos vamos a Brasil. Qué lindo. Qué mal que la pasa. Van viajando por todos lados. Está bueno. Muy mal, sí. ¿Eh? Vamos a ser los músicos sí, nosotros sí. También. Mirá, con eso, mirá, me voy de viaje todo el tiempo. Está buena la idea. Claro, está buena la idea, o sea, como de hacer lo que les gusta, que es la música, de llevarse bien y de viajar encima. Sí, nosotros, claro. Igual el viaje sale improvisado. La música. La música lleva a viajar. Para uno que lo mira de afuera y que nunca en la vida lo único que te tocó fue la flauta y mal. la música lleva a viajar. La música lleva sí, muchas cosas. Sí. También la música viaja. Entonces, como en ese como ambigüedad de las palabras, supongo que tendrá algo que ver con el viajar de la música desde, no sé, de esta música que viene originalmente de Europa y que nosotros reinterpretamos acá, desde nuestra mirada más latinoamericana o más latina. Como que el viajar de la música para nosotros nos hace viajar también y conocer lugares. Está buenísimo. Ahí está. Bueno, chicos, nos tocan un tema más, dale. Por favor. Sí, ¿Cuál van a tocar? Vamos a hacer el funeral. El funeral. El funeral. Un tema que se llama El Funeral, justamente. Bueno, vamos a ver. Está pegando mucho en los últimos velorios. Que hemos... Muy bueno eso. Buenísimo. Escuchemos El Funeral y a Bardo. Gypsy Caravan. Ya no hay cielo sobre la tierra, una nube lo reemplazó. Las semillas ya no crecen, no volvió a salir el sol. Hoy los ríos se enfurecen, una gran inundación. Ya no hay tierra bajo el cielo, no volvió a salir el sol. Oh, bajo el cielo no volvió a salir el sol. Hacer música, o ¿en qué se inspiran cuando hacen alguna, crean alguna canción? ¿En qué piensan? ¿Lo van armando todos juntos, uno? Y en este caso son como, pensamos en escenas, por ahí, se van surgiendo ideas y por ahí somos tantos que se van como encriptando, armando los temas, pero son escenas. En este caso de Ituzaingó, un día viene Leticia, la cantante, con esta cuestión de que viajó en el Talp. Primero era el TAL, después terminó siendo el TEM. Pero sí. Bien. Y una prima, y Ituzaingó. Claro, tiene una prima. Que es gitana también, ¿no? Como sí. Ella. Mirá. Sí. Le regaló una pollera. Sí. Pero es un poco así. El funeral realmente parte de una idea distinta. El funeral habla de la inundación, justamente, que sufrimos acá en La Plata. Como poniéndole una impronta catastrofista que termina siendo. Por ahí muy de una película de Kusturica, no sé cómo explicar, como delirante, digamos, finalmente. La gente termina saltando, es uno de los temas que más poco se hace. Eso es verdad. Bueno. Y es vos, estás en funeral. Sí, hay un funeral. ¿Nos quieren repetir la fecha donde van a estar tocando estos días? Sí, vamos a estar el 4 en Cabra 52. Eso es 34, 27, 28 y este viernes, así que están todos invitados. Y en Guajira el día 12 con Mermel, segundo turno. Sí. Vamos a estar a la una más o menos. Bien. Ahí ya estamos llegando al final del programa. Les agradecemos por haberse acercado hasta acá nuevamente. Pero antes, siendo la última banda del ciclo por este año. Del siglo. Pero antes de despedirnos con un tema suyo, le vamos a hacernos una despedida a nosotros. Sí. Sol, ¿cómo fue tu paso por el programa? Bueno, la verdad que fue divertido, aunque bueno, al principio nos costó ponernos de acuerdo. Y nada, fue algo divertido que creo que nos llenó a todos y aprendimos un montón, y creo que lo fundamental fue el compañerismo y el poder conocernos más. Yo en particular le agradezco a Mai por habernos hecho el aguante, y nada, que el primer día llegamos y no sabíamos absolutamente nada, y a todos por la buena onda que pusimos, y más allá de habernos confrontado en algunos momentos por no ponernos de acuerdo, del compañerismo y de hacer ya, al estar relajados, haber hecho los programas más divertidos y poder llevarnos bien entre todos. Y bueno, y a ustedes y a todos los chicos. Llegó tu turno, Diana. Llegó mi turno. Bueno, yo no me puedo quejar. Tuve un compañero excelente de conducción, así que ponete contenta, Bus. Lo disfruté, realmente disfruto de hacer radio, me encanta. Y creo que para mí es una experiencia muy, muy, muy buena, productiva. Tiene todo, pero sobre todo el compañerismo, compartir con los chicos, venir acá todos juntos en el micro, compartir un rato y bueno, compartiendo todo este espacio. Creo que agradezco a Maya, a todos los chicos que están ahí atrás. Les mando saludos y les agradezco la compañía que me han hecho los martes. Y bueno, que tengan buenas vacaciones, que disfruten el descanso como yo lo voy a hacer. Así que bueno, ahora te toca a vos, Agus. Para vos, ¿qué ha sido el paso? Pero escúchame una cosa. Sí, para mí, antes que dar mi opinión, agradecerte a vos, Diana, agradecerle a Sol, también a nuestro productor, a Facundo, que ha aportado. Y en calidad, se podría decir, sí. A Melina Martina, a Viviana, a Evelina, a Martina, a Juliana, a David, Lucho, Lucho Caribano, a Mayra, también todos los días, todos los martes, a la operación técnica, sí. Sería. Sí. A la gente del escuchame una cosa, hoy ya lo dijimos, a la gente de FM Raíces que nos prestó sus instalaciones para poder formarnos, a la Facultad de Periodismo, a la comisión, a nuestros profesores. Esto fue, escuchaba una cosa, esto fue una gran familia, se podría decir, como el chico acá de la banda. Me dijeron que su banda era una familia, bueno, este programa vendría a ser una gran familia. Nos despedimos para siempre esta vez. Que tengan felices fiestas, que tengan feliz Navidad, feliz año, un mejor 2016 del que ha sido este 2015. Nosotros seguramente en alguna que otra oportunidad nos vamos a encontrar y nos despedimos con un tema de Labardo, el vamos, que ellos quieran. Les damos el cierre del programa. Vamos. Una pizca. Una pizca de Bardo. Este tema habla de la luna. escuchamos una cosa. Voy a salir acá. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así.